Milagro en Cruz. Milagro la samba, aire samba, aire de Abel Pintos. ¿Cómo elegís el repertorio? ¿Cómo es eso de empezar a elegir qué cantar, no? Trato de hacer lo que no se escucha mucho. Ah, mira, primera sí. cuestión. Sí. Si no voy a hacer un hit que... Por ejemplo, bueno, acá el folclore hoy en día está muy fuerte. Entonces, en un buen momento. Como que, claro, estamos, está bueno. Vas a una peña y no está bueno escuchar la misma chacarera cuatro veces en la noche. Mirá. Entonces tratar de salir de eso un poco. Siempre dentro de lo popular, porque no dejo de hacer de Abel Pintos, no dejo de hacer de Carabajal. Bueno, Tamara Castro, que si bien ya no está más, pero dejó muchísima música para hacer. Qué loco, ¿no? Porque es cierto. Muchísimo. ¿Cuánto que hizo? Sí. Uh-huh. Entonces, más que nada, me muevo en eso. Siempre folclore. ¿Cómo empezó esto de que de cantar en voz? Empezó en el año 97. ¡Apa! Séptimo grado. Había un encuentro de escuelas primarias donde en el centro cultural, donde te dan la posibilidad de poder mostrar lo que queríamos hacer. Y tenía una maestra, Elisa, que bueno, nos incentivó a que vayamos, y ahí empecé y salimos Revelación. Y bueno, después empezaron a llamarme aparte por portación de apellido. Mi papá en ese momento cantaba y tocaba el bombo también, entonces es como que me abrió varias puertas. Uh-huh. Y ahí no paré más. ¿Y te acordás de chiquita cantar con papá? No cantaba con él, pero sí de los encuentros en casa, de ir a las peñas y demás. Uh-huh. Sí, y estar siempre en ese ambiente de la guitarra, el bombo. Qué loco y qué fuerte, porque a veces uno piensa que ese tipo de certámenes, en el caso este era un encuentro de... Sí. A veces piensa que los niños están como en una situación de presión y no son muy buenos los resultados, pero vos estás contando como que ahí descubriste que ahí podías ir algo. Exacto. Lindo. Sí, sí, sí. Sí, no fue presión para nada, porque era elección de uno estar ahí. Y sí, a mí me sirvió para darme cuenta de esto, que era lo que quería hacer. Y nunca antes lo había hecho, de hecho, o sea, la primera vez que subí en escenario fue ahí en séptimo grado. Mirá. Teniendo posibilidad de haberlo hecho muchísimo antes, es como que fue el puntapié. Claro, pero fíjate qué importante es que te incentiven también desde otros espacios. Capaz que, o sea, para vos era más naturalizado porque lo veías en tu papá, pero claro, al trasladarlo en otro ambiente como es la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Que es importante el incentivo. Sí, eso fue. Y después en primer año se hizo otra vez y bueno, y acá estoy. Y era ya allá en la secundaria, te iban ahí en el curso, te decían que cantate una, siempre, algo. Siempre, los actos era... Mirá. Era figurita repetida, ya. No me podían ni ver. Pero es algo que te gustaba. Sí, sí, totalmente. Es algo que no me costaba hacerlo, para nada. ¿Es difícil para la mujer? Muy, muy difícil. Más que nada para una mujer que tiene familia, que tiene hijos. Mirá. El laburo a la noche es complicado. Claro. Es complicado dejar los nenes, es complicado que te los cuiden, que te los cuiden bien. Y es complicado irse sin culpa. Ajá, mirá qué tema no menor. Porque... Por más que al rato tenés que estar delante de gente cantándole y de entregándole lo mejor tuyo, pero en pero tu sí, cabecita queda ahí. Queda cierta culpa. Mirá qué fuerte. Sí. Y sí, porque uno... Estás dejando parte de tu vida en tu casa, durmiendo, y vos te vas. Es como que, no sé, es un mambo mío, capaz. No, pero, no, pero está bueno compartirlo, no es menor. A veces uno piensa que el artista es eso y ya está, como sí, que en realidad sí, es toda una vida. No, hay veces que mis nenes están con su papá y bueno, yo salgo y me divierto y la paso bien. Pero cuando los tengo que dejar en mi casa con alguien, y ahí sí cuesta. Sí. Cuesta. Pero fíjate que a las mujeres les hacen más la pregunta, claro, de sí, con quién dejaste a tus hijos... Obvio. A los hombres, obvio, ¿no? Obvio, al padre nunca le preguntan cómo le preguntan cómo están, pero no con quién los dejaste. A mí sí. ¿Y qué hiciste con los nenes? Primera pregunta. Siempre, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte, después, bueno, el ambiente, que lamentablemente es muy machista, y cuesta mantenerse, y cuesta que te abran puertas, cuesta mucho. Y defender el lugar. Sí, cuesta también manejar un público desde el lado de la mujer. Mira. Me ha pasado en el casino, por ejemplo, claro, que un ejemplo, va un artista hombre y generalmente el público es femenino, entonces hasta la misma mujer te hace ese desprecio, ese... Ah, mira. ¿Viste? como que al artista hombre le hacen fiesta, le cantan, le bailan, y a la mujer es como que la están observando. ¿Cuándo termina? ¿Cómo está vestida? ¿Sentís todo eso? Canta, esas miradas así. ¿Cómo se mueve? Esas miradas. Mirá qué fuerte. Sí. Pero bueno. Son cosas que pasan y que uno tiene que ir tratando de cambiarlas, o sea, buscarle la vuelta para entrar por el lado de la mujer, para que a la mujer también le guste, jugarle, cantarle, ¿viste? Eso es día a día, uh-huh. Lamentablemente. ¿Y con tus hijos cantas? Sí, en casa sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, me pongo a ensayar y me roban el micrófono, así que termino ensayando sin micrófono yo y ellos cantando. ¿Con vos a veces? La vaca Lola. Pero bueno, está bueno, me imagino eso lúdico, pero a la vez lindo de poder compartir algo tanto que uno te ve a vos y te emociona hablar de algo que te gusta, que es cantar. Sí, sí, sí. Así que debe estar bueno trasladarlo en que y cada ellos, uno... Para ellos es muy natural, yo creo que es como para mí también lo fue. Es algo que uno se cría con la música en la casa, si bien no toco la guitarra, pero está la guitarra en casa, entonces se toca y se, aunque no sepamos entonar un acorde, lo hacemos igual. Si papá no hubiese sido músico, hubiese sido mucho más difícil. No. Había una familia que contenía eso, digo, porque viste que muchas veces dicen, no, ¿y qué haces música? Y bueno, ¿y qué, de qué va a trabajar? Viste que son las típicas preguntas. Claro. Pero ¿y qué más te dicen? Claro, no. Como no, que fuera la música es una cosa que no, digamos. Sí, igual yo no vivo claro. La música, pero... No, yo creo que si mi papá no hubiese sido músico, igual hubiese optado por esto, porque es algo que me gusta. Sí. Bien. Decías esto de que compartías que en casa voy cantando todo, porque tiene que ver con esto de que un trabajo diario, digamos, sobre todo ejercitar la voz, es un trabajo continuo, diario, sí. Cuidarla, sí. Hay toda una cuestión ahí que a veces no se comprende, no se dimensiona. Yo empecé clases de canto recién este año. Mirá. Después de 20 años de cantar, de cantar porque me salía. Claro. Este año empecé a tomar clases de canto y sí, noto el cambio y todos los errores que venía cometiendo de uno subir a cantar, ya estás charlando con un amigo, te toca, listo, subiste. Sin calentar, mirá. Sin estirar el cuerpo, sin relajarte, sin concentrarte, o sea, subís pensando... En que dejaste los nenes en tu casa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Está bien. O estás, no sé, observando el público en vez de concentrarte en la canción. Cosas así, 20 años haciéndolas. Y bueno, y este año empecé con Carla Gálvez. Mirá, muy bien. Y nada, es genial. Aparte conocí un grupo de gente ahí que toman clases. Que también hacen muy copadas. Clases grupales, sí, hace Carla, sí. Que también están buenísimas. Sí, sí, además, son clases grupales. Además la calidez humana que tiene Carla como es genial. Para tratar. Es genial, sí. Sí, y uno se va dando cuenta que puede llegar incluso a lugares donde antes ni los pensaba, ¿no? Cuando va cantando, cuando va ejercitando la voz, digo, por tonalidades y formas. Sí, yo, por ejemplo, tengo una adicción folclórica que es el vibrato. Mira. Que más que nada por eso empecé a ir a clase de canto, para tratar de sacarlo. Y bueno, terminé cantando un blues, termino cantando jazz, nada que ver. Sí. Pero bueno, es algo que me gusta también incursionar, no solamente el folclore y el melódico, sino también empezar a ver otras cosas y tratar de mejorar y sacar, pulir la voz lo más que se pueda. La verdad que sí. Te preguntaba recién si tenías temas grabados. Dice, mira, tengo grabado esto de una radio. Todo ahí como en la cabecita, el pensamiento de algún día poder plasmar algo, grabar algo. Está. Tengo un proyecto recién ahora. Pero no es poco igual, está buenísimo. Sí, de hacer un CD. Estoy viendo ahí por intermedio de cultura a ver si me pueden dar una mano, ayudar. Porque tampoco es barato, digamos, grabar un CD y hacer algo lindo. Pero sí, la idea está de dejar algo plasmado, aunque sea uno como para... Tengo, pero de hace muchísimos años, que 3 o 4 temas que grabé en algún estudio alguna vez. Mira. Pero ya no es la misma Jessica. No es la misma, obviamente. Creo que este fue, no sé si tendría 18, 19 años. Y hablaste de artistas a los cuales te gusta tomarle canciones. ¿Y has escrito las tuyas? No. ¿No llegó todavía el tiempo? No, yo creo que sí. También es una materia pendiente que tengo. Pero creo que para escribir uno se tiene que sentar y sentir. Y hoy en día mis tiempos no estarían favoreciendo para eso. Qué bueno. Pero yo creo que sí, que en algún momento va a llegar. Bueno, acá te van saludando, dice que es lindo poder escucharte. Me dice acá que también conocieron a tu papá. Dicen que la acompañaba cada vez que cantaba en la escuela. cuenta. Sí, mi papá sí, siempre. ¿Quién es? No sé, yo te digo nomás como los datos que van surgiendo. Sí, mi papá. Por eso te decía, el banque familiar es importante. Sí, sí, sí. Incluso si, esto, llevarte y estar del otro lado, todo, a veces uno piensa que está buenísimo. Sí. ¿No? Te hace sentir como si, mira, qué bueno. Sí, no, obviamente el apoyo de la familia es indispensable, porque imagínate que uno con 13 años, si tu papá y tu mamá no te acompañan, no podés ir. Sí. De los 13 hasta los 18 años, que sí o sí tenés que ir con un adulto, si ellos no me hubiesen apoyado y hubiese quedado ahí, y nada más. Esto está bueno remarcarlo porque, insisto, a veces hay grandes artistas en familias que quedan porque, bueno, sienten que no hay apoyo, que no hay banque, que es difícil. A veces también los amigos agarran otros rumbos y demás. Entonces, para el artista a veces tiene que luchar primero en uno mismo, en aceptarse como tal y pelear por ese sueño, ¿no? Sí. Va por ese lado. Sí, es pelear, es creer lo que uno quiere. Es ser consciente que a pesar de todo lo que pasa y de todas las contras, seguir luchando por lo que querés. A ver, tampoco tengo grandes aspiraciones, porque no es que pretendo... Pero grabar un disco es algo casi como escribir un libro, plantar un árbol. Sí, eso sí, pero no tengo la aspiración de ser famosa o de llegar a cantar en Cosquín y ser consagración. Esas cosas a mí no me... No te movilizan. No me movilizan. Pero sí no te gustan compartir que te escuchen las canciones. Claro. Sí me gusta estar arriba de un escenario y transmitir lo que yo siento para la gente de acá o de donde sea, pero no es que tengo grandes aspiraciones. Digamos. Una vez le hacía una nota a un artista y me decía que eso es ser exitoso, saber que uno está donde quiere estar. Sí, puede ser. Porque a veces piensan que el éxito es esto, miles de personas que te aplauden. Sí, y el éxito debería ser para el artista saber dónde quiere estar y estar ahí. Claro. Y estaba bueno, digo, mira qué loco, porque a uno le preguntan el éxito y todo de la fama, ¿viste? Y enseguida me sale la plata y yupi, en realidad. No, y también más que nada es sentirse querido por la gente que uno quiere, y no por desconocidos. Está bueno eso. Porque tampoco es querer impresionar a alguien que no conoce eso. Sí. Pero sí en el ambiente que uno ve a diario, sentirse que lo quieren y que lo apoyan y demás. Es eso. Está bueno. Jessica Cepedano hablando con nosotros. Mañana va a ser parte del Tímpano 1. ¿Cómo es esto ser parte de una asociación de músicos que, entre otras cosas, tiene el objetivo de generar un estudio para que se puedan grabar? Sí, está buenísimo. La verdad es que no pude concurrir a ninguna reunión. Bueno, mañana vas a ir. Mañana voy cantando, a ir y sí, me voy a enterar de muchas cosas. Pero sí, está bueno. Está bueno tener un respaldo y tener una unión. Que es como yo le decía recién a ella. Es una unión de todos los géneros. No es solo folclore, no es solo rock, no es solo tango, sino que son todos unidos y, bueno, técnicos también y demás. Entonces está bueno, no sé, mañana me voy a enterar de mucho. Y es como seguir avanzando, pero esta ruedita que está girando me parece que está linda. Sí, está buena. Aparte creo que nunca se hizo algo así. No tengo recuerdo, siempre hubo intenciones, pero esta es como bastante avanzada, sí. Con mucho esfuerzo de compañeros que también esto van dejando un ratito de su familia para meterle horas a esto. Carla, Gustavo, sí. Todos los que están ahí trabajando en esta comisión que se ha armado, en esta primera comisión, por cierto, así que está bueno. Jessica, la verdad que buenísimo, que queremos compartir un tema más de los que has traído. Te habíamos invitado para que esto, para charlar un ratito con vos, para que te conozcan, para que mañana quienes se acerquen sepan que son los artistas de acá, que es lo mejor que nos puede pasar, que cada localidad tenga sus buenos dirigentes, sus buenos abogados, sus buenos médicos y sus buenos artistas. Es lo mejor que nos hace, así que por eso también te queríamos invitar. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a compartir otra de las canciones que ha... No es una... Bueno, contémosle, que no es la grabación. Son grabaciones que hiciste en una radio. En una radio, en vivo. ¿Te acompaña siempre musicalmente quién? Mi padrina, Mario González. Mira. Marco Jaime en percusión. Bien. Pero bueno, mañana no van a estar ellos. Va a estar Juan Winca en guitarra. Bien. Y Fernando Eulogio en batería. Bien. Buena acompañación. Buenísima. Sí, bien, bien, bien acompañada esta. Sí, ¿no? Sí. Jessica, muchísimas gracias nuevamente por venir hasta mañana. A y bueno, ya seguramente nos seguiremos escuchando, viendo, cuando guste, cuando haya presentación. A veces leemos tus ahí, a veces Jessica Cepedano, todo. Así que cuando quieras serás bienvenida. Dale, muchísimas gracias. Ponemos música y queremos compartir con artistas que van a ser mañana en el Tímpano 1. Jessica Cepedano y luego vendrá el informativo latinoamericano.